meaning we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock, iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro radio show favorito. Esperamos el Iguana Rock de todos los domingos a partir de las 22 horas 21 horas en las Islas Afortunadas. Sed bienvenidas, bienvenidos a una edición más de este vuestro radio show en un 7 de junio del 2020, el año que nos acompaña. Después de los cristos que nos ha montado el bicho, 2020 después de los cristos que el puto COVID-19 ha liado. Estamos por aquí, en vivo y en directo, y además súper bien acompañados hoy con invitados de lujo, que supongo que no tendrían otra cosa mejor que hacer, pero saben un montón de música y yo cada vez que vienen por aquí me alegro mucho de que la oscuridad, mi oscuridad musical, se ilumine con sus sapiencias musicales y sus gustos. Así que bienvenidos a Mr. Paul Martin Simon. Paul Simon. No, buenas tardes, Coyote y audiencia. Buenas tardes, noches o días, según donde se nos escuche en el diferido, aunque aquí son un poquito más de las 22 horas. Y por supuesto también a Carlos de la Fuente, darle las buenas noches. Bienvenido, compañero del metal y otras industrias. O buenos días, ya sabemos. O buenos días, ya sabemos. Buenas noches. Ya tocaba el veros por aquí y agradecido y contento de que estéis por aquí. Ahora arreglaremos el mundo con vosotros, que seguro que tiene muchas cosas que arreglar. Muchas cosas que contaros, muchos estrenos para lo que es el programa de hoy, o adelantos, como lo queráis llamar. Lo nuevo de Miguel Maco. Hay un señor también que se llama Manolo Arias y que ha decidido empezar su primer trabajo en su carrera en solitario. Arias es como se llama el proyecto, pues también os lo estrenaremos. También tenemos lo nuevo de Saque Mate. Ozzy, los Oxidados, el señor Ozzy Martínez, uno de los mejores armonicistas de este país y allende nuestras fronteras, tiene nuevo álbum y lo estaremos presentando hoy por aquí. También Luis Cruz y La Furgobana amenazan con sacar nuevo material en este 2020 y tenemos por aquí un adelanto. Y aparte de eso, por supuesto, muchas cosas más. Hablaremos de una película que ahora mismo es un boceto, pero que seguramente sea la película y el cómic del año 2020 para todos aquellos que os guste el planeta Arrakis, aquellos gusanos. Pues hay un remake y os hablaremos un poquito brevemente de lo que va a ser quizás la nueva saga, la nueva novela, el nuevo cómic de esa fantástica mito, ¿no? Fantástica película, mito, novela de la ciencia ficción. Y bueno, pues como decimos, un montón de cosas en las próximas dos horas. Si así lo queréis, acompañarnos con nosotros, dar por supuesto la enhorabuena a los chicos de Galicia, Quack FM, y sobre todo Mi Rollo es el Rock, donde a partir de los lunes por la noche vamos a estar emitiendo. Así que a los compañeros de allí, de Mi Rollo es el Rock y de Quack FM, pues muchas gracias. y que lo disfruten. Y por supuesto también a las otras plataformas en las que emitimos actualmente, que son W Radio, en el pueblo de la Virgen del Camino por Tierras de León, los jueves, y en Asalto Mata Radio, Asalto Mata Radio Rock, donde estará sonando ahora el programa en directo. Y por supuesto, acordarnos de esas grandes plataformas a través de las cuales hemos emitido y se nos ha conocido en el resto del mundo, como la guapa Radio Mirage, que hoy tenemos por aquí al jefe, ¿no? Al jefe, al señor Carlos. Sí, sí, por aquí estamos. Y que el otro día me llevé la buena, digamos, sorpresa y grata sorpresa de meterme en TuneIn, que es una aplicación que yo utilizo mucho, incluso a veces para grabar de las radios de todo el mundo. Y pones Radio Mirage y aparece Radio Mirage, 24 horas de rock sinfónico y rock progresivo. Sí, desde hace 15 años estamos en TuneIn. Pues funciona. Nos falta la promoción. Funciona muy bien y os animo a que escuchéis y pongáis en favoritos, archivéis y conozcáis y busquéis radios y muy guapas que las hay. O sea, lo que hay por ahí por TuneIn y por supuesto Radio Mirage, por supuesto, también la añoramos y la recordamos como debe ser, además de las dos plataformas actuales en las que emitimos. Decir que los compañeros Carlos y Paul Simón y Carlos tienen que ver mucho con una radio amiga, ¿verdad? Que se llama Onda Latina. Onda Latina, y donde el amigo Paul Simón tiene un programa que ahora mismo está en stand-by, hoy no está... ¿Se me escucha desde aquí? Ahora ya se escucha, sí. Bueno, pues gracias por la mención. No, seguimos en cuarentena. Ahí por cosas de los caseros, hasta que no pase el estado de alarma, pues estaremos Onda Latina, todos los programas que podéis escuchar ahí, pues eso. Como dices tú, invernando. Estás el hombre que normalmente vigila y acecha en el abismo, justo al borde... Al borde, pues, al filo. Está un poquito ahí en cuarentena y esperando a ver cuándo podemos descubrir más cosas que hay más allá del abismo, ¿verdad? Sí. Pues sobre todo musicalmente. Un programa muy a tener en cuenta de los antiguos que hay en la radiodifusión española. ¿De cuántos años estamos hablando, Paul? De mi programa. Yo empecé en el 2000 en Radio Carcoma. Pues estamos en el 2020, nuestra querida Radio Carcoma. Me sorprendo hasta yo. Se dice y luego, pronto. Bueno, me acogieron, me adoptaron en Onda Latina, cuando Carcoma pues colapsó un poco. Luego creo que continúan por internet, pero dejaron las ondas. Y bueno, pues ahí seguí haciendo un humilde programa de viejos temas rockeros. No es tan obligado como el tuyo, que siempre está... Tiene que estar un poco al día de las novedades, de los conciertos, de las giras, de los grupos. Yo, bueno, como lo hago de lo que ya está hecho, un poco de recordar de oldies, que dicen los oldies. A mí no me gusta ahora, el viejo rockero. Rock clásico, bueno, estaría bien dicho, rock clásico. Yo me gusta más el tema del rock atemporal. Porque así no tienes que hablar de la actualidad de cada semana y puedes entrar en cualquier radio que va a cuadrar. Sí, no, perfecto. También lo veo en ese sentido, pero también te obliga un poco a que, claro, tienes que estar... Yo como, bueno, tampoco también te puedo poner algo del 68 como algo del 85, pues bueno, no tengo esa obligación que tiene un programa como el tuyo de estar al día y de que no se te pase ningún concierto de anunciarlo, ningún grupo, porque todos merecen la pena... Y como no pagan lo mismo, ¿no? Me pasa a mí que no pagan lo mismo, no somos como están. Pues un placer el teneros por aquí, como he dicho, auténticos conocedores y alimentadores de música, ¿no? Animales de música, de lo que nos alimentamos, ¿no? Y es de lo que se trata, de divulgarlo en plataformas y en radios amigas como la de Onda Latina, como la que era de Radio Mirage, como la de Asalto Mata Radio, la de W Radio y ahora pues en Mi Rollo es el Rock. Vamos a comenzar ya directamente, que nos estamos enrollando mucho, con un temita de blues. Yo también el otro día estaba haciendo números cuando me acordaba cuando poníamos a esta gente 1430, que son unos fenómenos tocando blues, y estuvieron por aquí en el 2007, con lo cual, pues si haces cuentas, estamos haciendo ahora 13 años desde que estos chicos se vinieron aquí a hacer una entrevista acústico, los 1430, y de su álbum Vieja Escuela, nos apetece hoy comenzar el Iguana Rock, vuestro radio show favorito, con una canción que queremos dedicar a los moteros, que les teníamos últimamente muy desatendidos, a las moteras y a los moteros. Se llaman Hard Riders y quizás es lo más rockerillo de su fantástico repertorio bluesero. Así que 1430 en el recuerdo, cómo nos recuerdan estas cosas, lo viejos que nos hacemos y cómo pasa el tiempo. 13 añitos ya de Iguana Rock aquí en RVK. Así que Hard Riders, empezamos. De vez en cuando nos gusta coger el DeLorean y viajar a tiempos pasados. Hay gente que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo no lo discuto, lo respeto, pero sí que pienso que es mi humilde opinión de que hay que aprovechar lo mejor de cada momento. Cada momento tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. E incluso de las cosas malas hay que a veces quedarse con lo positivo. Se puede sacar algo bueno. Esperemos que con todo lo malo que hemos pasado estas semanas atrás, con el puto bicho, con el puto virus, con las putas condolencias, las bajas personales, familiares, de amistades, ahora que se prorrogan los estados de alarma, ahora que se cambia de fase, como le ocurrirá a la Comunidad de Madrid a partir de las 12 de la noche y entrará en fase 2 este 8 de junio, esperemos que tanto dolor, que tanta muerte haya servido para algo, que se saque lo positivo de lo negativo, ahora que los papeles empiezan a aflorar y empieza a verse quién envió, quién mandó y quién dijo las cosas con las íes bajo los puntos. Y nos gusta coger el DeLorean para irnos a los maravillosos años 80, donde se hacía música muy guapa, quizás con menos medios y menos recursos, donde era más difícil su difusión. Ahora todo esto es una jungla y cualquiera con mucha menos calidad puede llegar mucho más alto, porque a veces no la calidad impera, sino la forma de moverse en los medios y de escalar y de ser conocido. Y vivimos, pues eso, en la época de las redes sociales, de las modas, de los likes, de lo efímero, y quizás muchas cosas buenas se quedan en el tintero. Nosotros vamos a recordar a una maravillosa banda que se llamaban Rosa Negra. Las buenas noticias que tenemos a cargo de su líder, que en su momento estuvo por aquí hace ya unos cuantos añitos, Tony León, es que hay material nuevo y que seguramente, pues si no lo están grabando, se pondrán a grabarlo en breve. Los buenos de Rosa Negra, pero nosotros, como decimos, nos apetece coger el DeLorean, retrocedemos al año 1985 y de aquel álbum El Beso de Judas vamos a poner un temita, no sin antes el amigo Paul nos cuente algo, si algo sabe o puede contarnos de lo que le toca el tema de Rosa Negra. Pues lo primero de Rosa Negra, la sorpresa de que dices que se han reunido, ¿no? Por lo menos, como Rosa Negra, hay material. Os rápidamente mi relación con Rosa Negra, mejor dicho, con Nico, que era el bajista, un tipo grandote, un tipo como de 2 metros, grandote en todos los sentidos, físico y como persona, un tipo muy majete. Y su hermano, creo que la batería, que era Jorge, ¿no? Pues yo los conocí, estoy hablando con Carlos, calculando aquí los años. Año 88, yo estuve trabajando en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, en equipajes perdidos, y allí conocí a estos dos tipos que andaban con las maletas, grandes currantes, y un día, pues claro, yo me gustaba el rollo de Scorpion y tal, y un día nos ponemos a hablar de rock y tal, y me suelta así Nico, dice, no, es que mi hermano y yo estuvimos en un grupo, tocábamos un grupo de heavy, sí, ¿cuál? Rosa Negra, y digo, vosotros erais... Bueno, resumiendo, quiero decir que cuánta gente que ha sido alguien, llegaron a sacar dos LPs, eran mallorquines, habían empezado como Banda León. Correcto. Luego tuvieron cierto éxito con Rosa Negra. Bueno, ellos me contaron sus sabores y bueno, ya han acabado, pues como todo hijo de vecino, pues tienen que pagar la hipoteca, tienen que pagar el colegio de los niños y ahí estaban con las maletas como un servidor. Pues nunca hice nada en el mundo del rock y ellos por lo menos... Y me alegro mucho, no sé si están ellos en la formación actual, no sé. Y me alegro mucho de... Porque digo, eran... Bueno, Nico era un tipo contando chistes súper simpático y tal. Y yo me acordaba, yo siempre les contaba que les vi una vez tocar, creo que fue un festival, en la Casa Campo, que hacían un show que guillotinaban a un muñeco y tiraban la cabeza al público, un poco gore, un poco chapucero, pero muy divertido. Y bueno, Rosa Negra, por lo menos en directo, un gran recuerdo de ellos. Nosotros. Y vamos, bueno, yo te digo, de Nico y de Jorge, pues dos currantes que me alegro que hayan vuelto a la música. Luchadores, currantes, y bueno, un poquito lo que definías, el tema que vamos a poner se llama Al borde de la ruina. Entonces, lo que queremos recordar y sobre todo pues agradecer la visita que Tony León en su momento, cuando sacó aquel disco que se llamaba Donde estaba el Política la mitad, pues estuvo por aquí con material nuevo y la verdad es que sonaba muy bien y nos alegramos mucho de que tenga material nuevo. Así que con todos vosotros, si os parece, escuchamos este temita que se llama A bordo de la ruina, de los queridos míticos Rosa Negra. We'll be right back. Pues ahí estaba Los Rosa Negra, que para aquellos que calzamos ya años y en aquellos años 80 maravillosos escuchábamos música y veíamos poco, porque había muy poquitos canales de televisión, no había los recursos que había ahora, pues aquellos programas de aplauso, de disco visto, en fin, los conciertos de Poprama, quizás incluso se les daba mucha más difusión al rock y al heavy y a las músicas que nos gustaban o que empezaban a despuntar entonces, que ahora con tantos programas y con tantos medios y tantos canales y 24 horas se le pueda estar dando a cosas que a nosotros nos molan y nos gustan. Porque ya sabéis que aquí el reggaetón y otras cosas las tenemos, pero que muy, muy, muy prohibidas. Y bueno, continuáis por aquí después de haber sonado Rosa Negra con las noticias de que esperemos pronto saquen nuevo material. Nos apetece poneros también lo nuevo de Saque Mate. Condenado a Libertad se llama el álbum. Y por supuesto mandar un saludito a la familia Alzu, ellos saben quiénes son. Y es que entre otros aquí el líder de esta banda es Pedro Fuentes Alzu Bronson, conocido como Bronson, y que muchos le conoceréis de otros proyectos como puede ser el maravilloso The Istar de José Luis Rodríguez. Bueno, pues en este álbum se han rodeado del maestro de las cavernas, como él le llaman, el señor Javier Mira, que ha sido su técnico de estudio. Y grabado en los estudios JMB Productions entre mayo y noviembre del año pasado 2019 y producido y editado por Saque Mate y JMB Producciones, os presentamos lo que es el Condenado a Libertad. 9 temas que suenan muy bien, donde Bronson está en las guitarras, bajos, voces y coros, Jorge Vázquez en la fantástica batería y en los coros también, Javier Molina, guitarras y coros, bajo en un temita, y el Scali, Alberto Mesa, en la voz principal y también en los coros. Si queréis más información, ya sabéis, www.saquemate.com y Saquemate, por supuesto, con K de contracorriente y con K de contracorriente y de Vallecas, por supuesto. La música toda a cargo de, como decimos, el amigo Pedro Fuentes, Bronson. Las letras también, excepto algún temita, y los arreglos de Saque Mate. Nos apetece, ahora que han salido tantos expertos en epidemiología y tantos epidemiólogos, nos apetece poneros el corte número 6, se llama Fantasmas, y suena así de bien con esos fantásticos coros. Yeah. Iguana Rock. All right. Hey there, all you middlemen. Throw away your fancy clothes. And while you're out there sitting on a fence, get off your ass and come on down here. 'Cause rock and roll ain't no riddle, man. To me, it makes good, good sense. Good sense, y'all. Continuáis por aquí. Gracias por estar a la escucha, tanto sea en el directo como en el diferido. Y nos apetece poner un poquito de mensaje reivindicativo. Las circunstancias mandan. Y la verdad es que, como dicen los americanos, que se sienten muy agraviados y además con todo el derecho del mundo. No justice, no peace. Si no hay justicia, no habrá paz. Ahora mismo, seguramente, o horas atrás, la Casa Blanca de los Estados Unidos ha estado rodeada por miles de manifestantes pacíficos, los cuales lo único que están condenando es la muerte de un inocente, el asesinato de un inocente que esta vez, además, afortunadamente, ha sido filmado y ha sido grabado. Otra persona más con nombres y apellidos que se llama George Floyd y que está haciendo que el Black Power surja en un estado como el de Minnesota, en una ciudad como la de Minneapolis, extendido a todo el mundo, no solamente a un montón de estados más en Norteamérica, sino que lo mismo estamos viendo en Londres y en un montón de sitios. Un país que presume de tener una estatua de la libertad debería también de presumir de que todos sus habitantes, fueran del color, sexo, religión o raza que sean, vivieran en paz y en libertad. Y hay unos zampadonuts o zampabollos que normalmente suelen ser los más tontos de la clase, por lo menos eso pasaba en mi caso, que cuando llegas a policía te conviertes esa brutedad mental, la conviertes en brutedad física. Y ahí ha quedado grabado esos 8 minutos 46 segundos que el pobre George Floyd pedía, no clemencia, que eso es lo que tenía que haber salido de ellos, sino simplemente que le dejaran respirar, que no podía respirar. No era suficiente el tenerle con las esposas, sino que había que aplastarle la cabeza con la rodilla para que todo el mundo esta vez pudiera sentir vergüenza ajena de lo que está ocurriendo, de ese nuevo caso de violencia en la que desgraciadamente un hombre de color, desgraciadamente los llaman negros, pues ha sido asesinado y ha muerto. Esperemos que no en balde. Así que esperemos que este señor, el asesino policía, esperemos que le juzguen y esperemos que, bueno, no le saque mucho brillo a su culete si al final acaba en la cárcel, teniendo en cuenta que es policía. Pero lo cierto es que de vez en cuando ocurren estas cosas. Nos gustaría decir que es la última, pero si no recuerdo mal, creo que no lo he soñado días después. Ya estábamos oyendo por ahí en algún otro medio que en algún otro sitio, en algún otro momento, en algún otro estado de Yanquilandia, ya estaban ejecutando la misma operación de la rodilla con otro posible delincuente en un arresto. O sea que no aprendemos de los errores. El hombre es el animal que siempre tropieza más de 2 y 17 veces en la misma piedra. En cualquier caso, para ti, y esperando que el miedo cambie de bando, que los policías empiecen a cuestionarse un poquito las formas en las que arrestan y en las que detienen al personal, y sobre todo que no lo tengan en cuenta el tema de raza, religión, sexo, color de la piel o lo que sea,

vamos a ir con unas chicas que forman parte de un recopilatorio que queremos agradecer a la gente del Sensorama, un fantástico sitio donde tomarse las copitas y las cervezas bien fresquitas en Alcorcón. Y por supuesto al amigo Juan, el amigo Juan que también dirige ahora el Sensorama, cuando le dejen abrir fase, le queremos por supuesto mandar un abrazote y a su gente agradecerle que nos hayan hecho llegar este álbum que se llama Women Feel the Blues. Y entre ellas hay una banda que se llama Pure Tones, fundada a finales del 2017 por iniciativa del guitarrista Juan López, antes miembro de otras bandas como Cass Valley Blues Band o The Pistorius, entre otras, y de la mano del baterista Chris Gómez, anteriormente en bandas como Hispano Suiza o el increíble Hombre Forzudo. Buscaron músicos apasionados del blues y de los clásicos del rock. Inmediatamente se incorporó con su pasión musical Alex Merino, con su pasado en Disonantes y Joe Steel Band, entre otras, como bajista. La primera formación se cerró con otras dos personas que a día de hoy no continúan en el proyecto. La fortuna sonrió a la banda al conocer a Lucía Azcárraga, ex cantante de The Blues Band Theory y de The Crossroaders, e incorporarse como vocalista. El último en unirse a la banda fue Luis Resina, ex miembro de The Black Bones y Downton Alligators, también como experimentado guitarrista con claras influencias de blues eléctrico y del rock de los 70. Juntos suenan mucho a blues y los grandes clásicos del rock, siempre desde su propia visión, con su alegría y su ritmo divertido y emocionante. Y es por ello que de este recopilatorio y de The Pure Tones nos apetece poneros este temita, donde ellas son las protagonistas en todo este álbum, y el tema se llama Just the Man I Want. Like a man, my man is not an idol. Much less I let my man is not a scoundrel. He'll never let me down. He's just what I want him to be, and I want him to be my man. Genius, maybe he's not a star, maybe he's not a rich man, maybe he's not a star, my man, he's not a scoundrel. He'll never let me down. He's just what I want him to be, and I want to be my man. He's so handsome, he's so nice, he's so lovely, he's so wild. Little crazy maybe, man, he's so groovy, he's so fun. He's the sweetest, he's so cool, he's fantastic, he's so cute. He just gives me what I want, what I want him and what I want. He's the biggest, he's so kind, he's my hero, he's my fan. He just loves me, he won't stop, he's my baby, he's the one. My man is so lovely, my man is so nice. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Saltomata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, y a continuación vamos a dar paso al planeta Arrakis, a sus habitantes, a sus gusanos. Y es que están o van a estar de plena actualidad en breve. Está sonando lo que era la banda sonora original de esta película, que los Toto compusieron allá por el año 1984. Volvemos a los maravillosos y fantásticos años 80. Y es que la versión de cómic de Dune está ahora en manos de dos españoles como son Raúl Allén y Patricia Martín. Junto a la película de Denis Villeneuve, Raúl Allén y Patricia Martín están confeccionando en Valladolid la que será la más ambiciosa novela ilustrada del relato perdido en las arenas del planeta Arrakis. 2020 será el año de Dune o no será, película, cómic, serie. Y eso es así por la propia sustancia que genera un texto, que se quiera o no, y desde su publicación allá por el 1965, siempre que se habla del planeta Arrakis y todo lo que le rodea, nos llama y muy agradablemente la atención. Los que suenan hicieron la banda sonora de esta fantástica película de los años 80. Sobre Raúl Allén y Patricia Martín. Deciros que recae el encargo de confeccionar el que será el cómic de distribución mundial y con guión de Brian Herbert y Kevin J. Anderson. Y que llegará a las librerías en una fecha todavía no precisa de lo que será el mes de octubre, siempre, siempre antes que la película. La novela gráfica, que llevará portadas de Bill Sienkiewicz, divide en tres el primer libro de la saga. Hay seis más firmados por Frank y ocho publicados por su hijo. De momento todo esto es secreto. Sí, de la película de Villeneuve apenas se conocen unas pocas imágenes e infinidad de rumores. Y bueno, pues esto era lo que queríamos contaros, las noticias frescas para todos aquellos frikis de los cómics y de la ciencia ficción del planeta Arrakis, de Dune. Y de sus gusanos y de todos aquellos seres que formaban parte de aquella fantástica confabulación. De momento, el reto es sacar adelante el mayor y el más esperado cómic del año. Así que, si os parece, escuchamos ahora este temida, que es el Desert Team, de estos chicos que compusieron en su momento la banda sonora de Toto y que, como decíamos, la banda sonora de Toto de Dune. We'll be right back. Pues ahí estaba esa fantástica banda sonora de una maravillosa película. De esos maravillosos años 80, Dune. Que esperemos que con todo lo que os hemos contado, cómic, novela gráfica, sea toda una realidad y toda una saga. Igual que los chicos de la Disney, pues han explotado todo lo que era el tema Lucasfilm y la Guerra de las Galaxias. Aquella película del señor De Laurentiis, que tanto nos gustó y que tantas cosas curiosas tenía a nivel ciencia ficción en aquellos maravillosos años 80. Y seguimos de bandas sonoras y nos apetece poner una. Que seguro, seguro os es muy familiar. Estas semanas atrás ha habido muchas muertes, desgraciadamente, por el puto bicho, por el puto COVID. Y hay otras que quizás han podido pasar desapercibidas y no queríamos que fuera el caso. Y además no ha tenido nada que ver con el puto bicho, con el puto virus. Estamos hablando de un gran profesional de la radiocomunicación como es el señor Michael Robinson. Británico, afincado aquí en tierras de España. Desgraciadamente una enfermedad de la piel como puede ser un puto melanoma. Se ha llevado a un magnífico profesional, a una gran persona a la que no tenía el gusto de conocer, pero que a través de sus trabajos, de sus programas, ese día después, esa forma de narrar los partidos, ese informe Robinson, realmente se ha ido un magnífico hombre, una magnífica persona, un excelente profesional. Y alguien que seguro merecía muy mucho la pena. Y que además, cuando sabía que tenía una cosa que le llevaría hasta el final de sus días, que le llevaría directamente al reino de los muertos, lo contó públicamente con toda entereza. Y eso hay que tener mucha fuerza y muchos no la tienen. Así que al señor Michael Robinson, donde nos esté escuchando, queremos dedicarle este temita que viene a continuación, que tantas veces en aquel, ya no existe, pero nosotros nos gusta recordarlo, Canal Plus sonaba, y más ahora en esta semana en la que comienza de nuevo otra vez esta liga que, como tantas cosas, ha estado parada precisamente por el tema del COVID. Esta era la música que sonaba cada vez que había conexión con los partidos del Canal Plus, con ese partido de los domingos y con esa conexión con Mr. Michael Robinson. Nos gustaría conectar con él ahora mismo. No sabemos dónde estará escuchando el Iguana Rock, pero desde aquí, y aunque sea con retraso por las putas circunstancias del bicho, queremos hacerle ese pequeño homenaje con la música de Jerry Goldsmith, que es la que ellos eligieron, de Total Recall, la película, para esas conexiones futbolísticas. Semana 24, la de este año, en la que vuelve a comenzar la liga, con un montón de lesionados a pesar de haber estado parados la gente mucho tiempo. Veremos a ver el físico, las estrategias y qué nos puede comentar desde el más allá el bueno de Michael Robinson, que militó por el Osasuna, que militó por el Liverpool y que ha sido una auténtica pena que se fuera. Para ti, este tema, Michael. la maravillosa música de Jerry Goldsmith, un fantástico compositor, acompañándonos cuando son poquito más de las 23 horas de hoy, domingo 7 de junio, a punto de comenzar la semana 24 del 2020. Cuando se cumplen prácticamente unos 25 años de aniversario de esta película, Total Recall, que aquí la llamaron Desafío Total. Pues continúes por aquí. Homenaje realizado al señor Michael Robinson, excelente futbolista, excelente profesional de la comunicación. Supo reciclarse muy bien del mundo del fútbol al de los medios, y no todo el mundo lo hace y sabe hacerlo y hacerlo tan bien como él lo hizo, y además contagiando mucha, mucha simpatía. ¿Qué no le agradecerá el fútbol español? A que exfutbolistas como él continuarán en los medios de comunicación, en aquel Canal Plus, cuyo quizás tema más conocido de Jerry Goldsmith hemos rescatado hace un ratito. Continuamos por aquí, vamos a poner un poquito de blues. Y es que uno de los mejores armonicistas de este país y de allende de nuestras fronteras, el señor Osi Martínez, nos ha hecho llegar material. Recordar las formas de contacto por si queréis hacernos llegar material vuestro, tanto si sois banda que empieza como si sois banda consagrada, a su tiempo @iguanarock.net. A través de Skype nuestra cuenta es Iguana on the Rocks, y también podéis buscarnos en Twitter @iguanarocknet o a través de Facebook. Nos gustaría precisamente el que nos llegarais a hacer material que pueda sonar por aquí por su calidad. Y bueno, pues vamos a continuación, si los medios funcionan, a poneros lo que teníamos pendiente, que es lo nuevo de Osi y los Osidados. El nuevo disco de este 2020 se llama Re-Evolución, y el temita que os vamos a poner, deciros el título: Este arte es un oficio, y de lo que trata es de la peligrosa lacra que están cogiendo muchas bandas, que es en la de, en vez de percibir dinero por ofrecer sus servicios y por tocar arte y crear arte en los escenarios en directo, muchos, muchos se atreven a incluso hasta pagar por tocar en garitos, en salas y en sitios. El mundo al revés. Pero bueno, vamos a ver cómo lo cuenta el amigo Osi Martínez de Osi y los Osidados en este temita que a continuación os ponemos. Le da igual que paguen 15, le da igual que paguen 10, le da igual que paguen 5, ni tocar hasta las 3, lo que le importa. Es estar sobre las tablas y mostrar su gran nivel. Enchufa la Telecaster, se pone a solear, repitiendo lo que ha visto en algún tutorial. Ni Maddie Waters lo podría hacer igual. Él lleva el blues en las venas y nos lo va a demostrar. Y los bares que quedaban, que nos daban de comer, hace tiempo que cerraron, no nos pagan como ayer. Y esta peña que ha llegado, a la escena musical. Le da igual si pagan algo, lo que quieren es tocar. Yo no esperaba que el arte fuera a estar tan mal. Y en lugar de cobrar algo, ahora pagan por tocar. Había dignidad, las cosas no eran perfectas, pero había unidad. Esto ha cambiado. Sin unión no hacemos fuerza, ¿qué te voy yo a contar? Pelea por tus sueños sin echar la vista atrás. Canta a los cuatro vientos a quien te quiera escuchar. Esa es mi vida. Este arte es un oficio y hay que cobrar por trabajar. Bueno, pues me gustaría aprovechar la coyuntura de que tenemos aquí fantásticos invitados como son Carlos, Paul Simon, para una publicación musical muy interesante como era la del Chamberlin, que también llevaba el amigo Carlos de la Fuente, que hoy tenemos aquí presente. Nos cuente lo que ha pasado con ella y cómo ha evolucionado, y dónde podéis adquirirla y cómo adquirirla, y sobre todo lo mejor es que cuando terminen de sonar los pitos nos lo cuente él en vivo y en directo, que para eso le tenemos por aquí. ¿No es así, Carlos? Pues sí, aquí por aquí estoy, y si quieres te cuento brevemente un poco la historia. Una publicación que más o menos seguíamos y descargábamos en PDF, de vez en cuando la pillábamos en el formato papel, más complicado. La del Chamberlin, que tú también llevabas, ¿y qué pasó con ella? Cuéntanos. Sí, bueno, pues el Chamberlin duró lo que duró, que me parece que fueron 7 años. Que no es poco tampoco. No era poco, y fueron 17 números. Y bueno, había su página web donde se podía descargar en PDF para la autoimpresión o lectura vía internet. Y también hacía una pequeña tirada en papel, que se podía conseguir atracándome por la calle, porque yo dije que el papel se podía conseguir vía tú a tú, personalmente. Uh-huh. Había que localizarme. El formato, la periodicidad era mensual, ¿verdad? Era trimestral. Trimestral. Uh-huh. Quitando un año, todos los demás años lo conseguí, y eran 3 al año. Y para toda la gente que hemos mamado rock sinfónico, rock progresivo, era como la Biblia trimestral que todos necesitamos, se insufle en las venas, pero esta vez entraba por los ojos. Bueno, yo lo he hablado con algunos amigos y éramos el hijo pequeño, porque verdaderamente el Chamberlin surgió como un pequeño homenaje a aquellas fanzines con los que yo aprendí. O sea, yo aprendí antes de que existiera internet, que mucha gente, los que somos talluditos, nos acordamos de ello, que leíamos fanzines. Yo me acuerdo, leía Margen, leía el Atropos, el Melotrón, Y cuando estos fanzines empezaron a desaparecer, pues el Chamberlain dijo, hay que mantenerlo. Y como la aldea gala que uno de vez en cuando saca en su interior, pues quiere resistir, y ahí estuvimos. Y estuvimos 17 números, y en cierta forma continúa. Yo en un momento dado decido dejarlo. Desgraciadamente todo lo bueno termina, pero en este caso hay un punto y aparte, ¿no? Sí, hay un punto y aparte. Yo dije, hasta aquí hemos llegado, pero uno de mis amigos, que había colaborado en algunos números, me pregunta que si considero que puede seguir, y digo, tú mismo, o sea, digamos que la revista está por encima del que lo lleve. Y el 18, el número 18 del Chamberlain, que lo tenía yo casi finalizado, pues ya sale con la dirección de mi nuevo amigo, de Fernando Fernández Palacio. ¿Y el Chamberlain cambia entonces de nombre también? Sí, salió un número 18 y a partir de ahí ya decide cambiar de nombre. Decide cambiar de nombre porque también considera un poco que le pesa a la historia o se siente incómodo mantener algo, una nueva persona, y considera cambiarlo. El Chamberlain había surgido su nombre porque esto es algo de la infraestructura musical y de los instrumentos musicales de los que nos gusta el progresivo. Había una revista que se llamaba el Mellotron, un fanzine, que es un instrumento de teclas que se realimenta por cintas, y cuando desaparece, el Chamberlain nace como hijo directo, con algunos de los escritores del Mellotron deciden escribir en el Chamberlain. Y el Chamberlain es un instrumento que fue el predecesor directo del Mellotron. Y el Orchestron es otro instrumento de teclado que tiene el mismo funcionamiento y que es posterior al Mellotron, pero que mantiene parte de su historia. Entonces, es un juego de palabras, todos siguen en la misma línea, todos tienen la misma idea, pero es como marcar épocas cambiando el nombre de la cabecera de la revista. Pero bueno, han salido dos números y un anexo, que el anexo recoge todas mis colaboraciones en el Chamberlain, en un apartado que se llamaba Náufragos en el Mar de los Metales, y son los tres números que hay de momento en Orchestone. Imprescindible, porque en este es que es muy humilde. En este Mar de los Metales, bueno, repasa grupos como Bloque, como Ibio, ¿no? Que también aparece. Sí, aparecido. Bueno, pues a todo el mundo que esté interesado en esos grupos olvidados y huérfanos del rock progresivo de los 70, grupos heroicos, pues esta recopilación de artículos de Carlos. Le estoy haciendo la pelota aquí. Sí, no sé qué va a pedir. Para que luego me invite algo. No, pero tienes razón, Paul. Pasaron Asfalto, pasó Bloque, pasó Ñu, pasó Tiriana, Canarios, Granada. Y ya me cuesta acordarme de más. Mediterráneo. No, pero tienes razón, Paul, en que eres muy humilde, y ahí está el esfuerzo. No, en serio, sí, el esfuerzo que durante todos estos años. Del rock, este número especial de que sacó el Orquestrón, ¿no? O muchas Berlines. El Orquestrón sacó. Bueno, que fue la recopilación. Un anexo que fue una recopilación. Pues yo lo tengo y vamos. Bueno, y decir que el Orquestrón sigue existiendo. Tiene su propio blog que se llama revistaorchestron.blogspot.com, que se puede conseguir en PDF y que hay una tirada muy muy muy limitada en formato físico, pero eso ya es cuestión de hablarlo con Fernando. El que esté muy interesado en formato físico lo puede hablar con él. El compañero Fernando Fernández de la web que nos has comentado, ¿no? Sí, sí. Que es el que ahora lo lleva y el que se dedica a ello. Y de hecho sé que está preparando un nuevo número. O sea, ha salido ya el 20 y está preparando el 21. Y el 21, no sé si es el que me ha mandado esta tarde Paul, el amigo Paul. Y bueno, pues le echaremos un vistazo, porque no hemos tenido ni tiempo. Pero bueno, es bueno saber que el rock sinfónico, que el rock progresivo, que todo lo que nos mola, todo lo que nos hemos mamado, todo lo que queremos aprender de melodrones y de orquestrones, hay una revista que la podéis imprimir, o que simplemente con unas pocas megas que te ocupa y con las maravillas de programas que hay ahora, o a nivel portal ISU, el poderla visualizar pues en tus móviles, que son solamente unas pocas megas para todas las megas y megas que os bajáis de vídeos que no merecen la pena, me cago en la puta. Así que ahí tenéis PDFs pues para cada tres meses escudriñar bien lo que es el fantástico rock que todos hemos mamado, ¿no? Carlos, Paul. Sí, sí, hay... Algunos hemos mamado más de una cosa y otra, pero ahí hay un poco, un espectro como para poder seguir investigando y seguir entreteniéndonos. ¿Estarás tú haciendo alguna colaboración ahí, Carlos, o no? Yo creo que me he retirado completamente. ¿Sí? A lo mejor algún día cambio, pero hoy por hoy... Disfrutando de... Prácticamente retirado de todo. Disfrutando de la vida espiritual. Sí, sí, yo ya he dado lo que podía dar y ya pues, yo creo que le toca a otro. Uno que colaboraba mucho con sus artículos y con sus dibujos es el señorito Paul, ¿no es sí, así? Sí, bueno, le chantajeaba y no tenía más remedio que publicarme mi cosilla, bueno, sí. Bueno, ¿Y en este nuevo formato, Orquestrón, sigues también? Sí, pues lo que decía Carlos, en el sigue quedando cosas de archivo, digamos, y todavía aparece alguna cosa, bueno... Que yo soy menos experto que ellos, que había grandes, digamos, grandes plumas, grandes bolígrafos del tema, pero bueno, sí hice mi pequeña contribución. Muy bien, pues ahí queda dicho. Pero buscar. Vamos, que Fernando seguro que está encantado de que Paul o cualquier otro, o sea, si alguien por casualidad está escuchando esto ahora mismo y tiene inquietudes de escribir cualquier tipo de artículo sobre el rock progresivo, rock sinfónico, músicas afines. Y además el Orquestrón es mucho más amplio en sus definiciones que el propio Chamberlain, que era más encasillado en el rock progresivo. Seguro que... Que tiene cabida. Intentaré yo también hablar con Fernando Fernández, a ver si algún ejemplar, aunque sean pocos, se pueden quedar aquí de vez en cuando cada trimestre en Radio Vallecas, puesto que aparte del nuestro hay algún programa más que tiene que ver con el rock sinfónico, con el rock progresivo, y sabiendo que es un punto de recogida donde se dejan otras revistas y demás, pues no estaría de más también el que la gente supiera dónde poder focalizarlo y dónde recogerlo a nivel físico. Pero como decimos, en ese blogspot, en esa web, a nivel PDF, lo tenéis todos disponible pues cada tres meses. Pues muchas gracias que nos lo hayan contado y sobre todo muchas gracias por esos 7 años del Melotron que también, o sea, del el Chamberlain que también has llevado, Carlos. Sí, bueno, fueron los años intensos. Allí dejamos ahí 18 números. 18 números, que ¿cuántas temporadas son eso? ¿7 años? Sí, fueron 7 años. Más o menos a 3 por año, pero no todos los años fueron 3. Entonces, por eso se alarga a 7 años. Todos esos, porque también estas cosas vienen cosas interesantes como los artículos que Paul y más compañeros publicaban. Toda esa web sigue todavía, digamos, disfrutable y se pueden descargar. En el propio blog de Lord Cheston están todos los números del Chamberlain. Del Chamberlain. Bueno, pues ahí queda dicho, que creo que también es importante rebuscar un poquito del pasado. Sí, yo creo que la vas a encontrar un material, sí. Muy bien, pues gracias a los dos por habernos informado y ahora os informo yo, por si no lo sabíais, de que este 12 de junio ocurren cosas especiales. No todos los temas cumplen 50 años, solamente los se cumplen una vez en la vida. Y hay un tema de los Kings, de Kings, en el hashtag almohadilla Lola Day, ya estoy dando muchas pistas. Hay un temita que cumple 50 años, el famoso, el mítico Lola de los Kings. Y es que allá por el 12 de junio del 79, los Kings editaban por primera vez su archiconocido mítico tema, Lola. Así que con un montón de hashtags como el almohadilla de Kings, el Lola, el Día Mundial o el 12 de junio... Os animamos a que compartáis este 12 de junio el Lola de los grandes de Kings, el cual ahora vamos a poner, por supuesto, en una versión alternativa a la que se compuso en su momento y que es remasterizada del 2014. A ver qué os parece, chicos. Y, por supuesto, dar cancha y bombo cuando llegue el 12 de junio a ese Lola Day y a este magnífico tema, el cual yo se lo quiero dedicar a mi suegra, que tanto me quiere y que yo la quiero, y que, como muchas, lo ha pasado muy mal en estas fechas, confinada lejos de su familia, lejos de sus hijos y de sus nietos, nietas. Así que a ti, Loli, te dedico este fantástico tema de los Kings. I met her in the club.

Bueno, pues continuamos por aquí y no pensaríais que os ibais a ir sin escuchar lo nuevo del gran Manolo Arias, que os habíamos comentado al principio en el sumario. Un fantástico músico, un fantástico compositor, productor de este país, perteneciente a una saga, los hermanos Arias, que también lo han hecho y lo siguen haciendo musicalmente en este puto país, contracorriente y a pesar de un montón de cosas. Y es que precisamente músicos, salas, técnicos, es la gente que peor lo está pasando en actuales circunstancias. Esperemos que la cosa cambie y que no ocurra como alguna cosa que me han contado por ahí. Hosteleros y gente que ya prácticamente se dan por desahuciados, y con el suicidio como última de las soluciones, han decidido quitarse la vida ahorcándose y haciendo cosas peores, precisamente porque está la cosa muy malita. Esperemos que siempre, siempre haya una solución y siempre haya una mano y un amigo al que acudir, o un organismo que te ayude, o alguien que te facilite las cosas o te retrase los pagos. Pero bueno, son buenas noticias que los músicos de aquí, ya más que consagrados, también decidan en duras circunstancias, en difíciles momentos, emprender sus carreras en solitario. Y este es el caso que nos ocupa ahora con Manolo Arias. Solo yo es el adelanto debut de este primer trabajo en solitario de Arias, alter ego del guitarrista Manolo Arias, uno de los grandes de nuestro país con casi 40 años de trayectoria profesional. Conocido por su trayectoria en bandas como Niágara, Aldas, Ñu, Muro, Bella Bestia, Motores o Monterrey. Nosotros hemos podido escuchar el tema y suena muy bien, muy como en la onda de lo que el gran Manolo nos tiene acostumbrados desde hace tantos años, y con fantástica calidad. El que no lo recuerde, ha sido productor de Barón Rojo, de Iguana Tango, de Estafas, de Ars Amandi, Muro o Síncope. Y como dice él, ha llegado el momento de dar rienda suelta a esta colección de temas que próximamente verán la luz. Decía el bueno de Manolo: tengo la inmensa alegría, después de 40 años de carrera, de presentar mi disco en solitario, y no va a ser el último. Lo he hecho con tiempo, sin injerencias, sin presiones y, lo más importante, con mis amigos. Un disco, una canción, son la fotografía de un momento, y en este momento de mi vida, esto es lo que ha salido. Nunca estaré lo suficientemente agradecido a todos los que me han prestado su inmenso talento para que este disco saliera a la luz. Espero que os guste y que lo disfrutéis, tanto oyéndolo como yo, haciéndolo, componiéndolo y grabándolo. Muchas gracias nos da el bueno de Manolo, el cual, pues a continuación, y para todas vosotras, para todos vosotros, suena aquí en Iguana Rock. Un temita súper guapo, como no podía ser de otra manera, de este fantástico músico, de este fantástico guitarra, y el tema se llama Solo Yo. Ciudad, mientras en mi cárcel muero yo, condenado en este cuerpo, solo añoro caminar sin sentir cada latido golpear. Solo yo y el dolor, torturado, repudiado, me consumo en un rincón. Solo yo y el dolor, luchando en la batalla sin sentido ni razón. Dicen que te invento y no encuentro explicación. ¿Quién quiere vivir sin respirar? Me miras si te pido una tregua, por favor. Añoro ser como antes era yo. Solo yo y el dolor, torturado, repudiado, me consumo en un rincón. Solo yo y el dolor, luchando una batalla sin sentido ni razón. Así no, así no soy yo. Desde el Motoclube de Faro envío un saludo y un fuerte abrazo a toda la audiencia motera de Iguana Rock. José Amaro, Motoclube de Faro. Bueno, pues continuáis por aquí en el Iguana Rock de todos los domingos. Y estrenado lo de Arias, el proyecto de Manolo Arias, que suena muy bien, en la onda que nos tiene acostumbrados el gran Manolo. Nos vamos a ir con otro de los estrenos o adelantos que os habíamos comentado en el sumario al principio del programa, lo nuevo de Miguel Maco. Gracias al YouTube, que no al Facebook, que últimamente el amigo Maco anda cerrándolo. Él tendrá sus razones. Y gracias también a medios como Los Más Mejores, nos hemos enterado, pues eso, que se está cociendo, si no se ha cocido ya, lo que será el nuevo álbum, el tercer trabajo de Mako. Los anteriores eran Creer para ver y Tómate tu tiempo. Y lo que será el nuevo trabajo de Miguel Mako se llama Cuando la miseria es arte. En él han estado trabajando como baterías Lete Moreno, como guitarra Pablo Sampa, a la voz Lola Rentero y también voz y a la guitarra, por supuesto, el gran Miguel Mako. Lo tenéis disponible en alguna red tipo Spotify si queréis escucharlo, y también en esa red de las redes de los vídeos, que es el YouTube. El tema se llama Vive, el adelanto. Y bueno, la verdad es que suena muy bien. Nos quitamos el sombrero de cómo se lo ha currado el bueno de Miguel Mako. Así que, sin más dilación, y prácticamente que nos queda muy poquito de programa, nos vamos a ir con unos poquitos temas, no sin antes escuchar, como decimos, lo nuevo, el adelanto de lo que será el nuevo álbum de Mako. Vive lo que quieras vivir, siente lo que quieras sentir, marcha sin mirar atrás, piensa solo en el camino. Que dice tu voz, y si sientes que lo tienes, agárralo. No pares el ritmo que te hace funcionar. Sé paciente con tu mente, déjala respirar. No dudes en llegar más allá, siempre hay una puerta abierta que te invitará a entrar. Busca la magia que hay en tu interior, ella está esperando siempre con algo mejor. Llama, invítala a salir. Tiene muchas cosas, todas para ti. Empieza del principio hasta el fin. Aún te quedan muchas cosas por descubrir. sentir marcha sin mirar atrás, piensa solo en el camino. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, son días inciertos cuando quedan poquitos minutos o quizás ya estamos en fase 2 en Madrid, esa ansiada fase 2. Días inciertos los que viven muchas personas, muchos negocios, muchas empresas y todo un país, continentes enteros y países afectados con toda esta paranoia, pesadilla, como lo queráis llamar, del COVID-19 o del coronavirus. Algunos serán llamados estas próximas semanas, algunos no se les llamará nunca porque sus empresas habrán quebrado y estarán en el Fogasa. En fin, días inciertos, días tristes. Y es que Días es el nuevo trabajo que hoy os queremos presentar de lo que es Luis Cruz y la Furgoban. Un fantástico músico también que hoy se da cita en el Iguana Rock, actual guitarra de Los Topo, en fantásticos proyectos musicales a nivel guitarras. Y bueno, pues un auténtico crack de las seis cuerdas, que algunos lo hemos visto incluso en musicales del We Will Rock You, de temas de homenajes, tributos a Queen. En fin, ahora con su proyecto y su segundo álbum en solitario, tenemos un adelanto que se llama Días. Y bueno, pues lo que para nosotros es un día más, un amanecer nuevo, para un montón de personas no lo va a ser. Y yo, pues por supuesto, aprovechando que tenemos aquí al amigo Paul Simon y que teníamos un amigo común como es Javier, el del Ojo del Tigre, desgraciadamente, pues él sigue con nosotros, pero no se puede decir lo mismo de sus padres. Es triste cuando tres personas entran a un hospital como puede ser el Ramón y Cajal, ¿no? Y solamente sale una persona, ¿no? Que era él. Pues sí, bueno, yo la noticia me la diste tú. No he podido hablar con Javi. Fuimos compañeros en Radio Carcoma. Él hacía un programa de rock melódico y AOR que podíamos llamar El Ojo del Tigre. El Ojo del Tigre, el mítico programa de Javi, al cual le mandamos, por supuesto, un abrazo. Un referente de ese tipo de música. Está él, por mencionarlo, en Onda Latina, que ha vuelto a hacer recientemente El Vigilante, y el otro gran referente, por supuesto, era Javi con su Ojo del Tigre. Y según me contabas, pues la mala entrar con sus padres con el coronavirus y no poder ni despedirse de ellos. Que, sí, bueno, y además. Han fallecido los y dos. Además, bueno, según. Yo te digo, he tratado por terceros, pero no podía hablar con él. Si me estás escuchando, Javi, pues de parte de Paul, de A Bordo del Abismo, pues un abrazo y a ver si nos vemos pronto y nos damos un abrazo fuerte. Y además, según comentaba él, su madre estaba peor, pero su padre hubo un momento en que parecía que salía del tema. Salía del tema y entonces es cuando te llevas el chasco porque ni siquiera has podido hablar con ellos, no has podido averiguar, nadie te ha contado nada. Semanas después sales tú de un hospital después de todas estas pesadillas y encima te empiezan a llegar las cartas, pues con todo lo que te cuentan o lo que te pueden contar de un hospital cuando han fallecido tus dos padres, tu madre y tu padre. En fin, desde aquí nuestras mejores vibraciones y mucho ánimo para este compañero, Javier Ojo del Tigre, que además, gracias al Facebook y a las redes sociales y a la música y a un montón de programas en los que participa y ayuda, como el de el microondas de nuestro querido amigo común Raúl, en tierras valencianas por Radio Malva, pues está saliendo adelante y le está fortaleciendo y mucho, y eso es lo bueno de la radio, eso es lo bueno de los compañeros y de la cultura, que la música en un momento dado pues te puede transportar a sitios donde el dolor es prácticamente inapreciable, aunque sea momentáneamente, ¿no? Así que un abrazo muy fuerte por todo lo que ha pasado y por lo que estará pasando cuando pues precisamente eso, entras en un hospital y el puto bicho se lleva a tus padres y no has podido darles el último adiós. Así que para esos días inciertos y para esos días chungos, que mucha gente todavía no nos olvidemos, en UCIs y en hospitales siguen luchando contra esta pandemia, en primera línea los grandes homenajeados y a los que queremos también, por supuesto, dar nuestro reconocimiento, pues esos sanitarios, esos médicos que lo han dejado todo, que han sacado horas de donde no tenían, en esos IFEMAs, en esos hospitales, pues a todos ellos y a Javi queremos dedicarle este temita que se llama Días y que suena así de bien, cortesía de la Fish Factory, lo nuevo de Luis Cruz y la Furgoban. Sigo coleccionando días, con ellos lleno mi vida de sinsabores, de alegrías, colores tienen los días, tienen los días. Recuerdo aquel día en que me subí a este tren, y aún me asusta ese día en que volvimos a nacer, en que volvimos a nacer. Y hoy es un día especial. Bueno, continuáis por aquí, no nos queda mucho tiempo, supongo que lo justo para que suenen dos temidas. Y uno de ellos va a ser un tributo que merece muy mucho la pena para un señor que todos echamos de menos y que seguimos escuchando su música, porque su música siempre, siempre permanecerá. En mayo, desgraciadamente, se cumplía aniversario de su muerte y estamos refiriéndonos a la voz de Mr. Ronnie James Dio. Hay unos chicos en Argentina que se han reunido, lo han hecho muy bien a nivel vídeo. Ya podían otros proyectos de todas esas cosas que se han cocinado en confinamiento por el puto virus hacerlo también como se lo han currado estos chicos de Argentina. Me refiero a nivel técnico del vídeo, con cada persona, con su banda, con su nombre. Y luego aparte musicalmente lo que va a sonar a continuación es el tributo argentino al We Are Stars, aquel famoso tema de Ronnie James Dio para el famoso Hear an Aid, aquella forma de ayudar solidaria que se le ocurrió a solamente un genio como podía ser Ronnie James Dio, y agrupar y reunir a tantos grandes ases de la música del rock y del heavy. Así que sin más dilación, que suene este extenso tema de unos 9 minutos que se llama We Are Stars, el tributo de las estrellas argentinas. Who cries for the children? We'll be right back. chapó por estos músicos, por estos grupos argentinos que también han hecho este homenaje a nuestro querido Ronnie James Dio. Así que ahora sí nos vamos a ir con un tema con los Notre Dame y se lo queremos dedicar a la familia de Lube Caos, ese fantástico bar, ese sitio donde muchos nos vamos a tomar siempre la penul, nunca digas la ulti, aquí en el oscuro, tenebroso, motero, rockero Valle del Cas. Desgraciadamente el padre de José y Ana nos dejaba la semana pasada, así que queremos dedicarle este tema, este donde esté es... Para los habituales del caos, un temita que siempre suena ahí. Así que si eres habitual, seguramente reconocerás este tema de Notre Dame que se llama Llámalo Sueño y te traerá muy buenos recuerdos. Y por supuesto, nuestras condolencias a toda la familia, amigos, conocidos y familiares. Ojalá pronto pueda abrir, creemos que será en fase 3. Así que para. El padre de Ana y José, de José y Ana, va dedicado este temita y para toda la familia del caos. No te... llámalo sueño. Y hasta aquí ha llegado lo que ha sido el programa de hoy. Me gustaría que se despidieran también nuestros invitados, el amigo Carlos de la Fuente y el amigo Paul Simon. Ha sido un inmenso placer volverles a tener por aquí, como antaño. ¡Buenas noches, gente! ¡Hasta pronto! Y espero que vuelvan, pues eso, pronto y no haya que esperar mucho tiempo para podernos alimentar musicalmente de sus conocimientos y de todos los saraos que nos informan a través de sus programas. Por supuesto, los programas de Carlos, El Mar de los Metales. Y Bienvenidos al Paraíso. Y recordar el de Paul Simon, Al Borde del Abismo. Ambos en Onda Latina, Radio Amiga y hermanada con Radio Vallecas, que es desde donde nos habéis escuchado. Esperamos teneros aquí próximo domingo. Esperemos que todo vaya bien. 22 horas... como los clavos de Cristo estaremos por aquí. Que tengáis buena semana 24 que acaba de comenzar, con Madrid y alguna que otra región y ciudad en fase 2 y prácticamente toda Españistán en fase 2 y en fase 3. Un placer por haber estado por aquí. Iros por la sombra y el próximo domingo os contamos más cosas e intentamos arreglar el mundo musicalmente más, si así lo queréis.